FM Los Coibas. Muy buenos días, y aquí estamos en este mediodía en Villa Los Coihues, arrancando con este programa que tenemos aquí armado todos los mediodías para hacerte compañía mientras estás en tu casa, mientras estás ahí cuarenteneando, como se suele decir en estos días. Palabra, vio que había hay momentos de la historia en que se empiezan a inventar palabras y verbos. Bueno, en este momento es cuarenteneando. En otro momento era parapetado, y hoy hay un montón de palabras así que ocupan un segmento de nuestras vidas y después desaparecen. Nosotros estaremos en vivo aquí haciendo radio en la 105.5 hasta más o menos la 1 de la tarde, con esta consigna musical que es acompañarte en el mediodía, estar con vos ahí en tu casa, puede que estés adentro. Si nos estás escuchando en vivo, te decimos que son las 12:04 de este mediodía del día 8 de abril, algo así como el día miércoles. Te decimos que si estás escuchando en vivo en Los Coihues, tenemos una temperatura de 16.2 aquí en el barrio, un día soleadísimo, un día espectacular. Día como para estar ahí afuerita nomás en el jardín de casa, asomado a la puerta, pero siendo conscientes de este cuidado que tenemos que tener entre todos para que, ay, para que esto se pase rápido y volvamos a abrazarnos con los amigos. Y hablando de amigos, arranque musical del día de hoy, dedicado a algunos amigos que andan por ahí medio enfermos, por algunos otros lugares, por los Buenos Aires. Así que la consigna, te decimos, la de todos los días, que disfrutes un mediodía con algo de música para correr la silla, para correr la mesa, si estás con alguien, bailar con alguien, y si estás solo, sacudirte para sacarte todos esos virus, insectos, partículas, moléculas que se nos van situando por encima de nuestro cuerpo. Arrancamos con música entonces. A ver si conocen esto. I'm Bueno, y esperemos que te hayas empezado a sacudir en este mediodía aquí en Villa Los Coihues en la 105.5. Por lo menos estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda aquí desde la radio. Esto era Whitesnake en vivo en el corazón de la ciudad, disco doble del año 1980. Come on y Sweet Talker, así arrancaba este recital. Si habremos gastado ese cassette, saludo ahí al amigo Adrián Taberna que nos está escuchando desde los Buenos Aires y nos dice puro hard rock del bueno. Así es, amigo, así es. Formación, hay que decirlo. Este disco, si podés buscarlo y escuchalo entero, porque los 80 del hard rock están ahí, justamente en este disco. Hay muchos en esa época, pero este es un discazo de esos como para cuando se pueda salir a la calle de vuelta, ponérselo. En el, ahora en el celu, ¿no? Pero cargarlo entero y salir a caminar por las calles. Es un deseo como para que esto se pueda hacer pronto. Personal de ese disco, banda estable del Whitesnake de aquel momento. David Coverdale en voz, Bernie Mansen en guitarra, Mickey Moody en guitarra, John Lord en teclados, Neil Murray en bajo. En el primero de los discos el señor Ian Paice y en el otro de los discos el señor Dave Double. Ahí estaba la formación de Whitesnake. Te contamos entonces que esta propuesta es muy, muy sencilla. Música para el mediodía. Nos vamos a estar quedando más o menos hasta la una de la tarde aquí haciéndote compañía en el aire de la 105.5. Te tiramos el teléfono por si querés contarnos, como decimos cada día, qué se ve desde tu ventana. Si querés contarnos cómo la estás pasando en estos días. Si te sirve la radio también. Si te sirve esta 105.5 para disfrutar un poco más de tus jornadas. De tus veladas, puede ser, de tus tardes, porque después te vamos a contar que nos están tomando la señal desde algunos otros lugares de la red Enfoques. Teléfono 2944-784040. 2944-784040. El escuchanosonline.com sigue con problema, que anda, que no anda. Ahora teóricamente está andando, pero bueno, andás a ver. Te recomendamos escucharlo desde la aplicación de la red Enfoques. Te la descargas del Play Store y ahí podés escuchar FM Los Coihues dentro de la gran cantidad de radios comunitarias de la Patagonia que integramos este enfoque. Dejá la mesa donde está, ahí contra la pared. Dejá la silla también y a seguir bailando, viejo. ¡Arriba! y seguimos aquí en el mediodía de la 105.5 FM Los Coihues, la radio de aquí, de tu barrio y de todos los lugares donde nos podés estar escuchando. Lo que pasaba primero en este segmento, Charly García en vivo, era esto en el Teatro Ritz de New York, grabado exactamente 18 de marzo del año 1990, el rap de las hormigas, época incendiaria de la banda de Charly, terrible banda la que tenía. Se escucha bastante bien este disco, por eso lo trajimos acá para compartir. Recién pasaba Canción de Amor, mientras tanto, el señor Fito Páez del disco High del año 1988, si mal no recuerdo, por ahí, fines de los 80 también, qué discazo este. Qué discazo ese de Fito. 2944-784040. Se están comunicando con nosotros algunos vecines. Hola, Fabi. Estamos acá con Mari haciendo un fueguito con las cacerolas para hacer tintes para las lanas. El bosque está increíble en este día de otoño. Muy agradecidos con este hermanito que pone toda la energía en acompañar con la música. Y todo lo que pongas viene bien, negro. Sos un mago de la música. Agradecidos. Un abrazote. Muy buena la versión esta de este tema de Charly, ¿eh? Se nota que es no es la del disco, es una en vivo. Bueno, Fabito, acá estamos en casa prestándote oreja. Gracias por ponernos música, por tirarnos esa onda, y un abrazo fuerte. Agradecemos ahí a Gabriel y a Mari y a Lucho, y en este momento, la verdad, para cerrar este bloque nacional, podríamos volver a Charly García. Otra época, otro momento, otro Charly también. We'll be right back. Con todo este segmento nacional, arrancábamos con Rap de las Hormigas en vivo, Charly García en Nueva York. Después nos fuimos a Fito Páez y recién cerraba el mismo Charly con una versión en vivo de su temazo Funky. Un gran abrazo al Gaby, a Mariana, a la familia, por el aire coihuense, gracias a Fabio. Un abrazo al Lucho, querido, cada mediodía ahí. Estamos disfrutando un montón, Fabito. Bueno, mandemos abrazos virtuales por el aire coihuense. Gracias, Fabi. Gracias, gracias. De nada, Sergio. De nada, de nada, de nada, de nada, de nada. Bueno, y esto que arrancó como un juego este mediodía aquí en el aire de la 105.5 en vivo. Si nos estás escuchando por la 105.5, son aproximadamente... ¿Cómo aproximadamente? Son las 12 y 33 minutos. 17 grados en el barrio en este mediodía. De día, ya se te van mezclando los días, viste, se te van perdiendo. Hoy que, ayer que era lunes, no, hoy es miércoles 8 de abril, estamos en vivo. Y te decía que esto que empezó como un juego, aquí como para sacarse un poco las polillas de encima y sacudirse un poco y entrar en ritmo, se está mudando para otros lados, porque la señal de este mediodía musical lo están tomando de Radio Encuentro de Viedma, lo están pasando a las 10 de la noche, así que saludos noctámbulos a la gente de Viedma. Y también lo van a estar pasando en la radio Petú Mogueleín del Maitén. Saludos ahí a Aymara y al resto de los compañeros, estuvimos en el verano, parece que fue hace ya como, no sé, 14 siglos que anduvimos por allí en alguna de las jornadas en defensa del río Chubut, pero fue este verano, conociendo la radio, conociendo el espacio, conociendo a todos los compañeros y compañeras que hacen la Petú Mogueleín. Así que esto también va a estar saliendo a las 10 de la noche, allí por la zona del Maitén, y ojalá consigamos que se baile también en las noches, tanto de Viedma como en las noches del Maitén. Y se ha comunicado con nosotros al 2944-784040, un amigo de la zona de El Bolsón, que tiene una propuesta parecida a la nuestra, que también la podés buscar ahí en la aplicación, en el Play Store de la red Enfoques. A la tarde es esto, ¿eh? Amigos y amigas de Radio FM Los Coihues, aquí de Radio La Negra, para invitarlos a compartir un programa que surgió en la cuarentena como el Bailando al Mediodía de FM Los Coihues. Este se llama Los Cuarentena Principales y va de lunes a viernes de 16 a 18 horas por Radio La Negra, que está también en la aplicación de la red Enfoques. Y es una propuesta en la que tiramos una consigna diaria y compartimos las respuestas, un poco de musiquita, un poco de cuentos, poesía y de lo que tengan ganas. Los saludos que van llegando desde distintas partes del país y del mundo, porque esa es la ventaja de poder transmitir también por internet. Bueno, esperamos que les guste y que nos escuchen, Cualquier cosa pueden comunicarse al teléfono 02944. Recuerden que si lo quieren agendar en WhatsApp es más 54 92944 83 23 96. Bueno, nos encontramos en el aire o en el éter. Un abrazo. Los saludamos entonces al amigo Javier de allí de Radio La Negra de El Bolsón. Están tratando de, posiblemente salgamos en vivo también por La Negra, así haciendo un duplex. Pero bueno, como nuestro servicio de streaming de internet está andando tan horrible, por ahora no pueden salir en vivo. Te repetimos el teléfono de Radio La Negra por si querés comunicarte en la tarde, escuchar ahí en la aplicación de Enfoques. El teléfono es 2944-83-2396. 2944, espere que se me apagó el teléfono. 2944 83 23 96. para los cuarentena principales. Dejá todo como está, nos vamos para el otro lado del mundo, pero me parece que se va a armar poco ahora, ¿eh? Estoy casi seguro. Summer. gracias, gracias. Terrible lo que acabamos de escuchar, así nomás lo decimos. Primero pasaba Pearl Jam grabado en vivo, esto en alguno de los shows que dio por la Argentina allí por el año 2011. Recién una banda que si no la conocés buscala, está terrible. Poco material, pero Four Non Blondies del tema Superfly, lo que escuchábamos. Y ahora deja todo como está porque me parece que sigue desacudida la cosa, ¿eh? song is about hairy, sweaty, macho, redneck men who rape. Esto era Nirvana en vivo allá por el año 91. Esto fue grabado en el Paramount. Se llama así este show que se ha editado. Por lo menos yo lo conseguí el año pasado en un show que es del año... A ver si me tengo la data. Te decía que lo conseguí el año pasado, pero esto fue grabado el 31 de octubre del año 1991. Toda la crudeza de Nirvana ahí, potente sobre el escenario. Saludos al amigo Ale Berné, vamos a estar después buscando algo de los materiales que nos pide. Nos venimos para la Argentina, 2944-784040, el teléfono de FM Los Coihue, 105.5, si nos estás escuchando en vivo aquí en el barrio o por ahí en Villalago Gutiérrez, vaya a saber por dónde nos estás escuchando, o tal vez nos estás escuchando por internet a través de la aplicación del enfoque, o si tuviste suerte y te anda este escuchanonline.com/coihue1055, que anda ahí medio turuleco, pero quién te dice que capaz que aguanta. Acá marca como que hace casi una hora que no se corta, pero yo no le creo nada, la verdad, todavía no le creo nada en el día de hoy. Nos viene fallando de hace unos cuantos días que estás fallando, pero mira, no me vas a acordar. Nos venimos para la Argentina. Música nacional ahora en este momento. Deja todo como está que seguimos bailando. Nada parecía perdonar que algo podía cambiar porque todo era normal. Por ejemplo, la hora, la gente, el lugar, en fin, en general. Un encuentro esperado por nadie. La clandestinidad en el mejor sentido es nada más que una oportunidad moral. Venía pensando que tal vez, si pudiera yo leer el pensamiento, el de usted sería negro.

paso del chicano de perfil va saludando tu condena. Y ahí sonaba en este momento del aire de la 105.5. Saludos a todos los amigos que se están comunicando al 2944-784040. Si nos estás escuchando aquí en Villa Los Coihue en vivo, ya casi estamos cerrando, viejo, piden todo cuando ya se está acabando el programa. Pasaba primero Andrés Calamaro del disco Nadie Sale Vivo de Aquí, temazo con la soga al cuello. Qué buena esa época, qué buena esa época, así, onda Lou Reed que tenía Calamaro. Recién sonaba La Mississippi con el tema Buenos Aires Blues. Y cerramos este segmento bluesero con una banda que supimos andar disfrutando por allá por los Buenos Aires, los hermanos Yaría, los Yaría Brothers, con el tema Boogie del Laburo. Escuchate cantante si no lo conoces, ¿eh? No salgo ni a caminar. En esta sucia calle se pasa hambre de verdad. Estoy condenado a ser un esclavo más. La mano está muy dura, pero tengo que aguantar. Tengo los sueños rotos, yo ya no quiero despertar. Ellos nunca entenderían si no están. No queda otra que a laburar, a transpirar, hasta reventar. A laburar, no me queda otra que ir a laburar. Hey. Oh, Impresionante los Sharia Brothers. Impresionante. ¿Qué quiere que le diga? Nosotros ya casi estamos despidiéndonos. Aquí estamos armando en este cierre los pedidos musicales de algunos vecinos y vecinas que se acuerdan al final de este segmento, que habría que buscar algunos materiales para poner al aire. Aparecen todos juntos ahora, viejo, que lo parió. Bueno, vamos a ir cerrando porque si no me voy a quedar hasta la noche acá y voy a tratar de almorzar así un rato. Vamos con un tema, un bluesardo que teníamos preparado, un cover en realidad que teníamos preparado para cerrar este segmento. Y después ya nos metemos en el final con los pedidos que hicieron al 2944-784040. Discazo de Joe Cocker en vivo, Mac Dog y The Englishman. Escuchate este cover, ¿eh? Mad Dogs, the Englishman, and Joe Cocker. Thanking you. Y ahí pasaba el amigo Joe Cocker en vivo. En, búsquense si pueden, si tienen posibilidad. Estaba subido ahí a los canales más comunes para buscar. Sí, Joe Cocker. Estaba subido, te decía, ahí en los canales más comunes para buscar materiales. Estaba subido este documental, MacDog and the Englishmen. Búsquenlo para ver a esa banda, terrible banda que tenía Joe Cocker en aquel momento. Ahí andaba Leon Russell también. Otro para tener en cuenta, un tipo de esos tapado con una locura importantísima también. Otro tapado que está bueno tenerlo y poder escucharlo. Nos vamos a ir ya con este cierre. Agradecemos ahí al amigo de Villa Lago Gutiérrez que se ha comunicado con esta radio, con la 105.5. Nos pone, ya que está con Música Nacional, Estadio Azteca de Calamaro podría ser. Miguel, lo vamos a buscar para... Lo vamos a guardar para mañana, en realidad, porque ya medio que tenemos que ir cerrando. Así es la cosa. Así que guardamos para mañana tu pedido. Dice, aguante la 105.5. Saludos a todos los vecinos, vecinas, vecines de allí, de Villalago Gutiérrez. Qué linda vista que tienen de ahí, ¿eh? Qué linda vista que tienen del lago Gutiérrez, de ahí, de esa zona del barrio. Nos vamos a ir con los pedidos que tenemos. Nosotros volvemos mañana. Último día de la semana que estaremos haciendo en vivo este programa de mediodía. Nos vamos con los pedidos, entonces. Vamos a cerrar. Ahí Sergio nos pidió David Lee Roth. Vamos a poner David Lee Roth. Yo soy más hincha de Van Halen, pero vamos a hacerle caso. Vamos a poner David Lee Roth. Después, mire lo que ha pedido Bernet. Barón Rojo. El Barón vuela sobre Inglaterra. Va a cerrar este segmento. Y nosotros volvemos mañana al mediodía. Te recordamos, la idea esta es muy así, como muy chiquitita, acompañarte en el mediodía para que bailes, te sacudas un poco y disfrutes mientras, como decimos, mientras preparas tu almuerzo o mientras olés la comida que está preparando tu vecino, mirá la heladera, mirá los muebles y decide qué disfrazo la mesa de hoy. Un saludo grande, volvemos mañana y entonces, como te decía, nos vamos con David Lee Roth y después... Barón Rojo. Mamma mía, ¿eh? Qué mediodía el de hoy. Fabi, ¿cómo va? Bueno, estoy escuchando acá que están pasando al amigo Tapia con la Mississippi, tema típico de los 90, y me hizo acordar que hace poco Tapia sacó un CD dedicado al rock nacional y versionó varios temas. Quizá tenga 3 años esto, yo digo el otro día, hace poco, y por ahí se hace poco, se hace bastante, pero para mi cerebro perturbado es hace poco. Y sacó temas versionados muy buenos del rock nacional. Voy a investigar y te voy a pasar algo de eso, por ahí ya lo tenés seguramente, pero bueno, estaría bueno también pasar porque las versiones son muy lindas. Hay varios músicos que hicieron esto, también lo hizo Fabi Cantilo, lo hizo también de Pedro y Pablo, Miguel Cantilo, lo hizo Iorio. Hay varios que versionaron temas de rock nacional, como para traerlo un poquito de nuevo, arrimar los años 60, 70 al 2000, casi 20. Dale, besos. Mirá, Agosta, mirá, después de haber puesto Nirvana en un mediodía para bailar, más vale que yo soy hincha de nada, ¿eh? We'll be right back. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Me gustaría pedir un tema a la radio Los Coihues, si son tan amables. Desde acá de Floresta, Capital, Federico y Javier quieren pedir un tema. Amor de niño de Deep Purple. Muchas gracias. Excelente la música y el programa. It's a song for you called Love Child. Seven days, my brain, you got me shaking. You got me shaking, baby. You got me shaking, baby. It's a song, a rock and roll song. Mirá, yo estaba por pedir Whitesnake hace un rato, pero, che, Fabi, un niño que pide Deep Purple, yo para mí lo tenés que extender hasta las 14 horas, este programa de hoy. Todo a Purple, de acá hasta las 2 de la tarde. Estás escuchando FM Los Coihues en el 105.5, nuestra radio.